permite un poco esta confusión, es la palabra estrategia. Estrategia de estratego significaba simplemente en esa época oficina del general. Lo interesante de esta palabra ha sido cómo se fue transformando a través del management hasta llegar a lo que es hoy. Y hoy nos encontramos con un abanico de posibilidades para entender qué es estrategia. A partir de ese abanico de posibilidades, lo que vamos a hacer es aterrizar estas interpretaciones a la operación logística y de supply chain. Entonces, a medida que vayamos desarrollando el temario, vamos haciendo una traspolación, un intercambio, un contraste interesante o un contraste debido entre estos dos elementos que nos van a permitir precisamente entender todas las posibilidades que hay para poder desarrollar estrategia en términos de la logística o la supply chain. Para poder hacer este camino tenemos que liberarnos de algunos de algunas limitaciones. La primera gran limitación que tenemos o que tenemos que comprender es que el management o la interpretación actual ha desarrollado la unión de dos palabras y la ha llamado planeación estratégica. Normalmente, y es muy común cuando uno pregunta por interpretación de estrategia, lo primero que viene a romper, lo primero que le contestan a uno es que planeación estratégica es lo mismo que estrategia, y esto no es lo mismo. Y lo otro que viene inmediatamente cuando uno pregunta por planeación estratégica es la instrumentalización de la planeación estratégica. Entonces, lo interpretamos como una DOFA. Esto es una herramienta. Esto es una interpretación de la planeación, que normalmente es planeación a largo plazo. Y esto es estrategia. No es lo mismo. Planeación estratégica simplemente es una de las maneras de ver la planeación, no la estrategia, sino la planeación. Hay muchos tipos de planeación o de herramientas para desarrollar la planeación, y una de esas es la planeación de largo plazo. Otra forma de interpretar la planeación de largo plazo es la planeación no estratégica, y también lo vamos a ver aquí por escenarios. Entonces, en el desarrollo de escenarios ya vamos a ver otras cosas que se ven mucho más en el horizonte. Ya no solamente un año, dos años, tres años, sino interpretaciones lejanas. Y, por supuesto, vuelvo y reitero que esto es una herramienta. Entonces, en este curso, nosotros no vamos a desarrollar, nosotros no vamos a desarrollar este punto de acá. Lo tocaremos, lo miraremos, pero exactamente no nos detendremos a desarrollar DOFAs o cómo mejorar el desarrollo de DOFAs. Junto con la DOFA también hay otras cosas que son, por ejemplo, la Boston Consulting Group. ¿Ya? No sé si recuerdan una matriz por ahí que habla de los perros, estrellas, vacas lecheras. Se utiliza mucho para mercados. Está la PEAA, que es una matriz que le dice a uno, hacia un punto, después de medir las fuerzas de la OFA, saca uno unos vectores. Y se acuerdan, no sé si por allá en física, cuando uno estaba en el colegio, tenía que hacer ejercicios de vectores de fuerzas. Es similar. Y con esos vectores de fuerzas uno saca como la dirección del negocio, pero es muy fijo. Pero también vamos a ver un poco estas herramientas contrastándolas precisamente con esto que es estrategia. Entonces vamos a empezar desde por acá arriba, desde esta interpretación de estrategia. Nos valdremos de muchas herramientas, nos valdremos de escrito, nos valdremos de lecturas, presentaciones PowerPoint, películas, nos apoyaremos mucho en el cine. El cine nos sirve para hacer imaginación, pero al mismo tiempo para hacer contraste y traer algunos mensajes concretos, directos con las imágenes. Y por supuesto, también tendremos a la mano las experiencias que todos ustedes han tenido. Todos los que estamos inmersos en un sector, en un negocio o en el mundo real, por llamarlo de alguna manera, estamos inmersos en interpretaciones de estrategias y son de mucho tipo. Y muchas veces desarrollamos un feeling o cierto acercamiento o cierta tendencia por una interpretación de estrategia y no tenemos ni siquiera la más remota idea que eso ha sido estudiado con una teoría y que eso tiene un desarrollo. Lo hacemos de manera empírica. Pero aquí, como no estamos evaluando si usted es empírico o es racional o tiene información sobre eso, sino con toda la experiencia que ustedes tienen, también poder interpretar o ver esos desarrollos de la estrategia, qué resultados ha tenido. Quisiera escuchar qué inquietudes tienen o qué expectativas manejan o qué esperan del curso. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda específica con el tema? ¿Está todo claro la intención del grupo, del curso? ¿No hay dudas? Sí, para muchos de ustedes, hola, de pronto va a ser un programa muy diferente a lo que de pronto pueden esperar, porque yo entiendo que normalmente cuando a uno le dicen un curso de estrategia, uno espera esto, o uno espera esto, porque la gran mayoría de los cursos de estrategia en el management están dedicados solamente a esta parte de aquí. Este es un curso mucho más amplio. Trataré de dejarles al final, sobre todo en el último día, desarrollaremos dos herramientas complementarias a la DOFA, que no van a ser la DOFA, pero la miraremos. Una herramienta desarrollada sobre la innovación y es una especie de test que usted pueda desarrollar en la empresa. Están muy claras las etapas y los pasos y las preguntas. En caso tal que usted quiera complementar de pronto a la DOFA tradicional que hace en la empresa o definitivamente explorar otro tipo de recurso. Y también miraremos otra herramienta adicional que se llama el mapa estratégico. El mapa estratégico, que es una, digamos, ya ha madurado mucho lo que es el Balance Scorecard. No sé si lo han escuchado, para medición de indicadores de gestión o medición integral de indicadores. Pero nosotros nos iremos solamente al mapa estratégico, como a partir de las mismas etapas del Balance Scorecard ahora se trabaja lo que se denomina el mapa estratégico. Yo espero que este sea el desarrollo natural que tengamos ahora que ir en el management hablando de estrategia, porque ya en Latinoamérica completamos algo así como 15 años de estar recorriendo esta herramienta de DOFA. Veremos unas presentaciones bastante críticas a lo que es de DOFA, pero no criticarla por solamente establecer la crítica, sino con el ánimo ya de poder explorar otros nuevas experiencias, otras nuevas herramientas para poder trabajar. Y esta herramienta es muy buena para uno acercarse específicamente con el cliente, con el consumidor final, para poder explorar nuevos desarrollos. Esta herramienta, el mapa estratégico, es muy buena para uno medir lo externo y lo interno, pero diferente a cómo se mira la DOFA. Entonces, también en el curso está considerado dejarlos a ustedes por lo menos con dos herramientas que les pueda servir para poderlas aplicar. Bien, entonces empecemos. Cuando nosotros estamos hablando acerca de estrategia, lo confundimos con planeación estratégica. Pero también ocurren otras dos confusiones normales. Una primera confusión está relacionada con la táctica y otra segunda confusión está relacionada con la tarea. Entonces ya tenemos planeación, táctica, tarea y estrategia. Al uno tratar de desarrollar una, digamos, separación de conceptos, preguntar qué es estrategia, normalmente la primera respuesta es que es planear a largo plazo. Cuando se considera la planeación a largo plazo, lo primero que se toman en cuenta son objetivos. Y al tomar en cuenta objetivos, entonces normalmente se considera que esta es la primera actividad que se hace: desarrollar objetivos y luego desarrollar estrategias. Pero ocurre que cuando comenzamos a analizar el management respecto al objetivo, es completamente lo contrario. ¿Por qué nosotros normalmente revolvemos la planeación con objetivos? Porque en los 80s hubo una escuela administrativa que era la APO, la Administración por Objetivos. Y aquí en la APO fue cuando aprendimos a hacer objetivos generales y objetivos específicos. En los objetivos generales fueron los que nos involucraron la función tiempo, el largo plazo. Y en los objetivos específicos fue donde nos involucraron las actividades funcionales o de procesos o de tareas. Entonces, ¿qué es lo que hemos arrastrado en la interpretación de estrategia? Veámoslo de otra manera. 90s, 80s, 70s. Pongamos aquí el principio de estrategia. El principio de estrategia de los 80s se vio involucrada con la APO a través de los objetivos. Y de los 70s, del proceso administrativo. Planeación, organización, dirección y control. Si ustedes miran cualquier libro de management en este momento, tiene cualquier libro tradicional, tiene estos cuatro capítulos. Algún libro o algunos libros involucran en la dirección la motivación. Pero este proceso administrativo también irrumpió sobre el concepto de estrategia. Y ambos procesos lo que hicieron fue traer el concepto de planeación. Aquí como actividad y aquí relacionada con los objetivos en el tiempo. Por otro lado, también, ¿qué nos ocurrió desde los 70s? Desde los 70s nos ocurrió que, buenas tardes, en este intervalo entre los 70s y los 80s llegó la planeación de operaciones, por un lado, y en los 80s llegó la planeación financiera. Y a partir de estas dos, también fueron involucradas en la estrategia. La operación es a través de lo que se denominaron los proyectos y en la financiera a través de los flujos financieros, los flujos de caja, que también fueron llegando a estrategia. Podríamos decir entonces que en los 90s el concepto mismo de estrategia está muy inmerso o muy influido dentro de lo que fue el concepto de planeación a través del tiempo durante el management. Y por eso es que no es extraño que estrategia tenga esa connotación tan fuerte de lo que es planeación. También podríamos decir, en el concepto de estrategia a partir de los 90s, por esta nota no se preocupen, esto está saliendo digitalizado. Cuando yo le doy aquí fin de presentación, aquí ustedes lo ven, queda en PowerPoint y esto también se les va a entregar a ustedes. ¿Ya? Además de la digitalización normal de los equipos. Bien. Entonces, a partir de los 90, el concepto de estrategia viene inmerso con un fuerte sentido de planeación. Hasta aquí, digamos que comenzó a abrirse paso el tema en las diferentes empresas, el tiempo en la función largo plazo era determinante y objetivos. Pero más o menos a mediados, nos comienzan a llegar fuertemente las herramientas. Y una herramienta muy fuerte que llegó para la interpretación de estrategia fue la herramienta de la DOFA. Esta herramienta de la DOFA, o FADO para algunos, o FODA para otros, ¿ya? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, nos decía simplemente, o nos decía, o nos marcaba que estas eran internas y que las otras dos eran externas, que lo uno era controlable y que lo otro no era controlable. Fortalezas y oportunidades eran controlables, debilidades y amenazas no eran controlables. Controlables y no controlables. Era algo así como lo interno y lo externo del negocio, pero interpretado bajo cuatro condiciones. A través del tiempo comenzaron a aparecer opositores y detractores de esta teoría. A favor, ¿qué dijeron? La DOFA era una herramienta fácil. La DOFA era un lenguaje común. Luego llegó la alineación estratégica. Entonces la DOFA permitía esto. Pero grandes detractores de esta teoría, que la DOFA solamente se puede utilizar en ambientes o en entornos controlados. Por un lado, y en lo segundo, estables. Que para el caso latinoamericano siempre será muy difícil de manejar. Entonces también la estrategia, y estamos ya en el 2005, ha sufrido una serie de interpretaciones o aún ha sufrido una serie de influencias, y en especial por el management de Estados Unidos. El management europeo se manifiesta de otra manera muy diferente al japonés respecto a lo que es estrategia. Entonces también tenemos que considerar que nosotros, y lo vamos a explorar acá, podríamos abrir un espacio o un posible espacio para pensar cómo sería la interpretación latinoamericana o nuestra de lo que es estrategia a partir de lo que nosotros hacemos o el tipo de negocios que nosotros tenemos o la forma como nosotros administramos. El otro elemento que también hay que considerar dentro del concepto de estrategia, los otros dos elementos. Entonces tenemos estrategia influida dentro de lo que es tiempo, objetivos y planeación. Y por otro lado, tenemos táctica y tarea. ¿Qué diferencia consideran ustedes que hay en estos dos, otros dos elementos? ¿Entre táctica y tarea? Sí. Táctica es el mecanismo de seguir. Es como la tarea. Bien. Sí, es interesante lo que están comentando, miren. ¿Recuerdan ustedes cómo se arma un objetivo? No sé si recuerdan esto. Un objetivo usted lo arma a partir del quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. ¿Cierto? Esto es como la receta para hacer un objetivo. Bueno. Cuando les pregunto por táctica y por tarea, automáticamente ¿con qué palabra lo asocian? ¿Táctica con cuál? ¿Cómo? Normalmente. Esto lo asocian con táctica. ¿Y tarea? Táctica no sería estrategia. Esa es otra confusión interesante. Ahorita vamos para allá. Para usted, táctica puede ser una estrategia. Exacto. Para no tanto para lo que se quiera. Depende de dónde usted esté ubicado y mirando la situación. Por eso es que también la confusión es normal decir que hay personas que dicen, es que yo estoy haciendo, por ejemplo, bajar costos. ¿Es una estrategia, es una táctica, es una tarea? Depende. Ninguna de las tres. Bajar costo de resultado, es un resultado de... ¿Cierto? Bajar costo es el resultado de... Y usted toma acciones acá atrás. Entonces ahí comienzan las tácticas y las tareas. Pero normalmente uno habla bajar costos y en logística, por ejemplo, bajar flete lo toman como una estrategia. Una táctica. Ahí sí sería una táctica. ¿Tú qué haces para bajar costos de fletes? Pero pues, pensé que usted dijo como bajar el precio del flete. Sí, vamos a bajar el precio del flete, listo. ¿Cómo lo bajas? No, si es una táctica, o sea, si mi objetivo es... No, que olvídate, compañía... olvídate. Ah, no, ya te adelantaste, listo, perfecto. Si mi objetivo es... Exacto. ¿Qué estás buscando? Y qué estás buscando es en dónde te vas a parar para eso. ¿Ya? Si mi objetivo es, mire, es que yo necesito siempre estar, que esta red de distribución esté caminando. ¿Ya? Y entonces, ¿yo qué hago con los costos? Yo comienzo a jugar con ellos. Para lograr siempre que yo tenga suficiente oferta de transporte de tal forma que esté moviendo. Listo, entonces estoy parado aquí y esa es mi tarea. Pero si yo quiero sacar del mercado a otra empresa, eso puede ser una táctica. Y si yo quiero expandir nuevos negocios, entonces ya me voy a hablar de estrategias. ¿Ya? Todos en sí son objetivos. Y también todos pueden ser objetivos. ¿Ya? Es que aquí estamos jugando con una serie de conceptos que se pueden revolver y ustedes van a ver luego que no importa cómo lo llame usted, ¿ya? No importa si usted lo llama tarea, si usted lo llama estrategia, si el otro lo llama no, objetivo. Lo importante es que todos entiendan que hay niveles de estructuración y que cada cual tiene que tener claro entonces que está parado y qué es lo que está haciendo. Eso es lo más importante. Por eso es que hay personas que lo hacen de manera intuitiva. Hacen estrategias intuitivas, no necesitan, digamos, una elaboración académica fuerte pues para hacer estrategias. Pero sí tienen claridad de lo que están haciendo. En el cuadro anterior donde usted planteaba la situación de los 70, 80, 90, parece más claro la parte de los 70 y los 80. Dirección, ejecución, dirección, control, ejecución y control. Eso ha sido algo que no... Planificación y control. Eso no ha desaparecido. Sí, eso ha sido como el arranque del management y todavía la continuidad del mismo. Y por eso les digo, ustedes cojan un libro de ahorita, de la carrera de administración de cualquiera, libro básico de management, tiene estos cuatro capítulos. Y le dicen a uno, el circuito, usted siempre tiene que planear, organizar, dirigir y controlar y vuelve y empieza. Esto es cierto, depende de, y aquí esta palabrita se nos va a volver muy común, depende. Es cierto cuando, porque ocurre que esto tiene que ver mucho con este objeto de planeación y tiene que ver con otra función general. El management o el gerente siempre lo relacionan con una actividad de este tipo. Pensar, interpretar, actuar. Y así mismo hacen con la estrategia. Con la estrategia lo llevan a esos tres niveles. Pensar, interpretar y actuar. Y de aquí es donde se desprende que la alta gerencia tiene como función esto. pensar. Y al pensar, la alta gerencia tiene como función el desarrollo de estrategias. ¿Ya? ¿Qué ocurre con esta pirámide? ¿Será que ustedes no pueden desarrollar estrategias? ¿Porque es que es asunto de alta gerencia? Claro, si yo miro esta pirámide así, yo estoy acá arriba, lo que tú hagas es una tarea. Pero lo que tú hagas aquí, sigue para abajo. Claro. Fíjense que curiosamente en los 96, 97 hubo una crítica muy grande a los gerentes, porque los gerentes se desprendieron completamente del piso y tuvo que aparecer como una escuelita ahí chiquitica de management a la carrera que se llamaba el working management o la gerencia caminante. Y el working management era decirle a los gerentes, vea, vuelva al piso, vuelva a meterse allá. Es que el que sabe, sabe, y el que no es gerente. Entonces comenzó a rodar también esa... Que la gente juega en el ejecutivo. ¿Qué pasó con la esencia del negocio? Claro, el piso. En la realidad, mejor dicho, no en el... El gerente planifica bien, pide un préstamo, un banco, logra obtener buenas líneas de producto, buenas representaciones, buen mercado, pero resulta ser que ese préstamo se convirtió en materia prima, se convirtió en mercancía ya terminada y está metiendo una bodega. Y pone a controlar a una persona que no sabe lo que está haciendo. Hace mal despacho, no controla el inventario y hace mal despacho. Cuando va a ver, mi empresa está. Mire, la semana pasada me llamó una empresa, vende en el año 2,700,000 dólares. De electrodomésticos, y me llamó a la carrera que para que les prestara una asesoría de inventarios. Y ocurre que en diciembre el gerente de ventas hizo un negocio, cerró una negociación, algo así, por 7,000 televisores planos, prometiendo que los vendía a todos. Vendió apenas 350. Claro, cuando llegué a la bodega eran... es que no me dejaron tomar fotos, pero es que la foto era espectacular. No, eran cajas y cajas, pero lo más complicado del asunto es que ustedes saben que la caja le dice usted el letrero. Es un letrerito así nomás. Hacia arriba. Tenían 13. Hacia abajo. Sí. ¿Ya? Y de repente cuando le pregunto, oiga, ¿usted cómo hizo para subir ese televisor allá arriba? No, estos pechitos lo subieron, tranquilo. Yo me imaginaba el señor armando una torre y él subiéndose por... ¿Y usted no cree que eso se le daña un televisor? No, eso no le pasa nada. Eso viene... Entonces, ahí viene el cuento del piso. ¿Qué está pasando en ese piso? El señor allá está sentado, obviamente. No estoy criticando que esté sentado allá, sino consiguió un crédito para comprar todos los televisores, lo convirtió en inventario y ahí está. Me llama otra empresa, que si usted puede venir hoy a las 7 de la noche, tenemos una reunión de alta gerencia acá en esta empresa. Yo voy, una empresa grande. Llego a la reunión, es que lo hemos citado a usted como experto, porque quiero que escuche esta pelotera, me decía el presidente. Tenía sentado ahí todo su staff ejecutivo, todos los vicepresidentes y los directores de primer nivel. La pelotera era esta. La planta de producción 24 horas, produciendo lo que no se vende. La bodega llena de lo que no se venden y las referencias que se venden sin inventario. Y entonces yo le preguntaba al de logística, ¿y qué pasó con la planeación? No, mire, yo aquí tengo mi forecasting y además aquí está firmado por el de mercadeo, el de B, y con esto se escudan, con este papel. Oye, ¿es que usted nunca va a la bodega? ¿O usted, el de venta, nunca va y se asoma qué está pasando? No, ninguno se asoma. Todo el mundo encerrado en sus oficinas, en sus cubículos, y no pasa nada. Muchas veces pasa tan tontamente que Mercadeo se dirige, pone una campaña en cierto producto, lo lanza al aire por medio de comunicación masiva, y cuando vas a ver, el modelo no tienes. No hay producto para vender. Y te has gastado 15 mil, 20 mil dólares en una publicidad que no se pudo. Que está todavía en el contenedor. ¿Saben qué es lo más triste del cuento de que me llamen? Que yo no sé para qué me llaman. ¿Por qué? Porque llego allá y lo que presencio, por ejemplo, el de los televisores. El que compra, que es la compradora, tiene en la cabeza, ella tiene claridad de lo que es lo que está pasando. Y es más, me mostró, vea, es que yo ya hice un informe, mire, este informe yo lo hice hace 20 días y lo pasé a gerencia. Me puse a ver el informe, un informe sencillito, sin ningún misterio, y ahí decía exactamente qué tenían que hacer. Entonces yo les decía, ¿ustedes para qué me llaman si aquí tienen a alguien que sabe, es de la empresa, sabe el cuento? Y mire, les está diciendo, si usted me piden a mí un informe, yo les vuelvo a decir eso. Lo mismo con el presidente, la pelotera que se armó ahí adentro, todos sabían qué era lo que estaba pasando. Entonces, la figura muchas veces de lo teórico también puede ayudar para atascar, digámoslo así. Porque ellos mismos tienen la respuesta. En el piso está la respuesta. Pero es como si necesitaran como un aval, una cosa así, que permitiera abrir el cuento, pero no, en el piso está la respuesta. Y es evidente, además. Y eso es lo que ocurre cuando uno no hace estas alineaciones de pensamiento, que eso es diferente. Alinear la estrategia tiene que ver con esta alineación de aquí. Entonces, muchas veces uno sí está aquí, uno está aquí en el piso. Y uno tiene que entender que uno también es generador, creador de niveles, de estrategia, de táctica y de tarea. A su vez, uno está replicando. Eso que uno está pensando es lo que tiene que estar de acuerdo con este pensamiento de acá. Aquí es donde nosotros muchas veces fallamos en esta alineación. Entonces, ahí es donde se nos pierde este sentido de estrategia, táctica y tarea. En ese caso, para ver si entiendo la idea, la estrategia no se debería salir de arriba, obviamente, pero asegurándose de que se comuniquen todos los niveles. O se hace la estrategia consultando a todos los niveles antes de hacerla arbitrariamente. Mira que ahí tú mismo has planteado dos desarrollos. Una cosa es comunicar a todos los niveles y otra cosa es consultar a todos los niveles. Y esta flecha es muy diferente a esta. ¿Cuál es mejor? Depende de la organización. Yo entiendo que hay organizaciones muy autocráticas o que son sectores también muy autocráticos y que tienen que manejar de esta manera. Pero también dependiendo, si usted tiene una organización suficientemente madura, donde hay mucho conocimiento consolidado en su gente, donde su gente ha tenido una trayectoria de tiempo interesante dentro de la organización que ha permitido conocer muy bien los procesos por dentro, este tipo de consulta es mucho más fácil de ensamblar. ¿Y hasta qué nivel yo tendría que bajar para hacer esa consulta? ¿Hasta supervisor o hasta el último? Yo le contestaría diciéndole, mire, depende del conocimiento que sea necesario para que todo esté estructurado. Muchas veces que me he encontrado en bodegas, que el supervisor sabe lo que tiene en su bodega, pero cuando usted va y habla con uno de los operarios, los que separan producto, tiene trucos y cosas porque manipula el embalaje de determinada manera o el empaque de determinada manera, y ahí se vuelve clave para usted poder seguir tranquilo en el negocio, manejando los inventarios o lo que sea. Uno mismo en el piso desarrolla una serie de habilidades y conocimientos que muchas veces no están escritos en ningún lado, pero vaya usted, quítelos y se arma un lío, se arma un problema. Muchas veces, ¿qué pasa con la ISO 9000-2000? Que por el afán de procesarlo todo, de sistematizarlo todo, de escribirlo todo, se cortan esos puntos claves y resulta unos test de cumplimiento, y los puntos claves que necesitaban para la operación de la bodega no están. Y esas solamente las conoce en el piso. Lo otro también que puede ocurrir es que estas áreas de aquí tengan una alta rotación, y usted con alta rotación simplemente no genera conocimiento. Van y vienen, van y vienen. Entonces no, usted no puede generar consulta. Por ejemplo, en las maquiladoras de ropa, se puede dar mucho. ¿Puede aclarar ese momento? Sí, claro. La gente, como trabajan tan poquito tiempo una persona en una empresa y poquito tiempo para generar conocimiento, digamos más estable, es un año. Todo lo que esté por debajo de un año es muy, muy frágil de conocimiento. Conocimiento de una empresa ya como más decantado, usted lo adquiere después de un año, haber vivido todo un ciclo, porque es que los ciclos comerciales nuestros de un año, usted le da toda la mirada de lo que ocurre en los diferentes meses o estaciones del año. Y además usted comienza a entender cómo es que funciona toda la empresa como un todo. Y, pero si usted nada más estuvo una temporada, 3 meses, 6 meses, eso no, no le da realmente la visión de la empresa. Entonces, si usted aquí en el piso tiene gente que rota mucho, en el piso entonces usted no puede generar consulta, porque es gente que va y sale y vuelve muy rápido. A veces hay sectores que son así, funcionan bajo ese criterio. ¿Este tipo de personas sí es mejor tenerla bajo una documentación que...? Sí, claro. Sí, porque ya no importa el tipo de conocimiento que tenga la persona, sino la tarea que va a desarrollar. Entonces ahí ya tú... Mira, guíese por esto. Entonces ahí es donde venimos al cuento de las tareas. Sí, claro. Eso es una pregunta. ¿No puede ser entonces que nosotros aquí, no sé cómo será en otros países, en Colombia, pero Panamá tiene en su empresa a uno? Ahora hay una tendencia como a mucha rotación, sobre todo el personal de piso. Entonces, ese ni pensarlo, aplicarlo por lo menos en el caso de Panamá. No, es que aquí y allá también. Lo que está pasando es que aquí se está cortando esto. Outsourcing, empresas asociativas, cooperativas, todo eso. Exacto, por el código, exacto. Por eso digo, o sea, aquí en Panamá, por ley ya es muy difícil, porque si te pasan los 2 años, ya tienes que entonces prácticamente dar una permanencia en la empresa, adquiere la empresa unos compromisos. Claro. Y se ha creado una cultura del temporal, de la temporalidad. Ya hay personas completas que ya no les interesa. Entonces invierten en un departamento de capacitación, porque cada vez que se rota el personal. Sí, pero la capacidad, pero se vuelve, volvimos, digamos, en la gente, en estos pisos, volvimos a lo que fue la época de Ford, la época fordista. ¿La época de Ford qué era? Línea de ensamble. Entonces, no importa quién entra y quién sale, sino simplemente el que está en la línea. Entonces, el que está en la línea, yo lo educo un momentico y siga. Y siempre estoy con esa línea de conocimiento prendida, digámoslo así. Pero, ¿qué está pasando acá en el fondo? Que se ha perdido cualquier cantidad de conocimiento. ¿Y ha funcionado? Esto para mí está causando unos estragos, digamos, sociales y económicos. A corto plazo, a largo plazo no. Ya, porque a largo plazo no te genera estabilidad. Si tú como familia, como persona económica, como inversión, necesitas tener criterios de largo plazo. Entonces, una persona en que se va a meter en una casa o que se va a meter en un proyecto a largo plazo, sino si está en algo temporal. Entonces la cultura de la temporalidad lo que te genera también es esa inestabilidad económica y en todo, claro. Ya el conocimiento no se vuelve profundo, sino simplemente yo estoy con una habilidad que la aplico aquí, la aplico allá, la aplico ahí. Y la tal famosa diferenciación en estrategia tampoco, también se pierde. Porque tú lo que tienes acá son personas genéricas. ¿Ya? Genérico. Cuando se vuelve genérico la diferenciación es muy complicada. ¿Qué recomiendo usted en este caso? Yo diría que mi punto de vista es que acá abajo no se puede cortar de un solo golpe con todo. Hay que dejar gente con conocimiento y posibilidad de generación de conocimiento aquí abajo. Más tiempo. Sí, claro. Más estabilidad. Porque es que miren que estamos siendo muy contradictorios en el management. Por un lado, en los mercados que estamos buscando con el management, con el mercadeo, estamos buscando fidelidad. En el management interno en la empresa con la gente que estamos buscando, motivación, fidelización al interior de la empresa y criterios que tienen que ver con que la persona se sienta más arraigada con el negocio. Cuando nosotros nos dicen que vamos a hacer la visión y la misión y que todos participamos, pues es que usted tiene que sentirse allá adentro. Pero si usted no tiene tiempo ni siquiera de arraigar eso que le están diciendo, lo que le están haciendo es arrancándolo. Entonces, estamos diciendo por ahí unas cosas, pero en la práctica estamos borrando con el codo todo. Y a las finales lo que dañan el negocio son estos que están ahí abajo, que comienzan a robar, a tratar mal al cliente, sí, señor. Hacer desastres dentro de la empresa. Y ahí es donde viene. ¿Y ustedes saben que en logística el piso es la clave? Usted puede tener muy buenos vendedores, colocar muy buenos pedidos, mal separados, mal entregados y defectuosos, ya, se le dañó el negocio. El outsourcing, por ejemplo, con el transporte. Apenas ahorita han venido medio a tocar el tema. La tercerización del transporte, que es muy común. Ahora, profesor, ¿qué considera usted con relación a los manuales de procedimiento? Si uno logra identificar a través del análisis del programa operativo de la empresa, puntos críticos, los puntos más vulnerables, uno establece manuales para personas en el trabajo, de tal forma que las personas se identifiquen con lo mismo. Uh-huh. Y de esa manera también se puede controlar más la parte. Sí, claro. Es que los manuales depende de quién los haga. Si lo hace un tercero externo, normalmente deja por fuera la mitad de cosas que se saben al interior. Uno. Segundo, ¿cada cuánto se revisan y se vuelve a hacer el release del manual que estaba? Ese es el segundo. Porque también me he encontrado muchos manuales que los dejan aplicados 2-3 años y siguen operando con lo mismo y el entorno está cambiando. O las costumbres comerciales han cambiado o la productividad ha cambiado mucho. No los actualizan. Muchas veces sistemas llega con un nuevo software. Colocan los computadores de todo y van a ver en los manuales. Por ningún lado se actualizó. Le ha llegado un nuevo software, nuevos módulos que permitieron una mejor productividad. Y cuando se quiere buscar eficiencia operativa, se pude mucho el programa operativo. Uno comienza a ver, se hace la compra. Para empezar, ¿cómo se compra? Segundo, ¿cómo se recibe la mercancía? ¿Cómo se almacena? ¿Cómo se organiza la estrategia de ventas? ¿Cómo se sale a vender? ¿Cómo se despacha? ¿Cómo se cobra? Claro, todo el programa operativo. Entonces uno tiene que determinar costo, tiempo, eficiencia. Entonces, en ese trayecto uno comienza a evaluar dónde estoy fallando para armar la estrategia, dónde puedo ser más eficiente. Pero eso lo tiene que hacer la persona adentro para que sea más eficiente. Es que tomando tu ejemplo, si yo con un flojograma operativo de compras ya hice la táctica y ahí comienzas a definir las tareas, pero ¿cuál fue la estrategia con la cual yo definí ese flojograma de compras? Yo voy a comprar quebrando precios, yo voy a comprar impulsando tecnologías, yo voy a comprar haciendo partner tecnológico. ¿Cómo voy a comprar? Depende de qué quiera yo. Ah, yo estoy en un sector que el asunto es quebrando precios, eso es muy diferente. Pero yo estoy en un sector donde lo que yo requiero es partner a largo plazo para desarrollar tecnología junto con él. Eso es otro tipo de compra. Va a depender de la actividad de negocio, ¿no? Sí. Pero hay que tener el criterio de estrategia más armado acá arriba para poder establecer el desarrollo de los flujogramas operativos y de las tareas. Perdí la idea cuando usted preguntó con qué asociábamos táctica y que dijimos cómo. Uh-huh. Creo que había algo ahí como que no era la asociación a priori, pero. Sí, allá íbamos. A lo que íbamos con esta asociación era poder determinar cómo hay una serie de palabras que traemos desde los 80s con la APO, que hoy todavía influencia mucho en lo que es el planteamiento estratégico. ¿Ya? Este me da cómo. La táctica. ¿Y la tarea? ¿Qué? ¿Qué hago? La tarea. ¿Es el mismo cómo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo es la táctica? ¿La tarea? Aquí me faltaron otras preguntas para logística específicamente. ¿Cuánto? ¿Quién? La tarea. ¿Ya? ¿Ya está el quién? ¿El qué? ¿A estrategia qué podríamos asociar? ¿Cómo? ¿Para qué? Cosas como más el por qué y el para qué, como las razones. ¿Dónde? ¿Razones del negocio o las razones de la actividad que estoy haciendo? Pero eso no sería, profesor, cómo la forma, cómo vas a hacer las tácticas, o sea, cómo vas a lograr ese objetivo, porque hay muchas. Entonces, ¿qué, por qué? Entonces ahí viene que a veces es bueno tener objetivos y a veces no. Eso puede sonar raro. Pero ¿cómo que iba a tener la estrategia si no tengo objetivos? Porque depende del equipo que tengas. Si tú tienes un equipo directivo que no está a la par o no tienen el suficiente conocimiento, o que intencionalmente yo no le he dicho a mi equipo directivo, yo no le doy todo el conocimiento a mi equipo porque al fin y al cabo yo traigo instrucciones de la junta directiva. Entonces yo le bajo a mi equipo lo que necesito que ellos sepan, no más. ¿Ya? Eso es un tipo de estrategia. Pero si yo tengo un equipo directivo que estamos de tú a tú con todos, ¿cómo armo objetivos? Ya no soy yo, ya es el grupo. Entonces la forma de ensamblar esos objetivos cambia completamente. Y ahí es donde habemos, ahorita vamos a ver escuelas emergentes y otro tipo de interpretaciones de estrategia. ¿Ya? El hecho es que esta gran figura pensante a veces funciona y a veces no funciona. Esta gran figura pensante también a veces puede causar problemas porque se vuelven arquetipos muy fuertes, digámoslo así. Y ustedes saben que una organización tiene la correlación muy cercana a lo que es una familia. Y también tiene una correlación muy cercana al gerente a lo que es la figura de un padre. Padre o madre, porque esto ha incluido aquí el género. Entonces, ustedes ven organizaciones donde el gerente nunca habla, hay que hacer nivel de telepatía 1 y 2 para poder entenderlo, hacer clases de yoga como para ver el aura, la energía, a ver cómo es que está. Ahorita uno va a las empresas y habla mucho de la vibración, la vibra interna de la empresa. Hay un poco de palabras nuevas por ahí andando de nueva era en las organizaciones. ¿Ya? Hay otros muy autoritarios, muy autocráticos. Hay otros que sueltan todo. Y son, mejor dicho, ahí no hay nadie manda, es todo el mundo hace. Entonces también este esquema de la estrategia depende mucho también de este rol que se tenga acá internamente. Yo he escuchado a gerentes pegando gritos y diciendo unas cosas que pues yo me quedo callado porque no es ni la organización donde estoy ni es mi rol. Pero lo que uno interpreta es que, además de decir cosas, está hablando de puras tareas, pero no está diciendo el enfoque grande. ¿Qué es lo que, para dónde es que quiere o no? O se siente en sus palabras que no tiene claridad, ni siquiera el mismo del negocio donde está metido. ¿Ya? Hoy dicen una cosa, mañana contradicen, luego están regañando a la gente porque es que usted cumplió y le vienen y le reclaman, pero eso fue lo que usted dijo, y echan otra vez para atrás. En juntas directivas que estaba, lo he visto, hay juntas directivas, y participé en unas dos muy interesantes. Para mí ha sido una experiencia muy interesante estar en juntas directivas porque uno ve que muchas veces lo que hace el gerente en la organización es reflejo de lo que está pasando en la junta. Entonces en la junta directiva son unas reuniones tipo pelea donde hoy le están diciendo rojo y al otro mes no, es que es negro, y entonces él hace negro él, y luego al otro mes lo están regañando porque es que le habían dicho que era rojo, y entonces nunca tiene estabilidad ese pobre gerente, y de junta en junta uno lo ve escorreteando, presentando PIGs y flujos financieros, pero que no. Por eso mejor demorarse de repente un año hacer un objetivo que demorarse todo el año cambiando de objetivo. Depende. ¿En qué mercado? Sí, pero ¿en qué mercado estás tú? Yo te voltearía la pregunta. ¿Tú estás en un mercado que te aguanta esperarte un año? No, está bien, está bien la interpretación, pero la voltear la pregunta es también. Por ejemplo, líneas de producción, el caso de automóviles, Toyota, año, hacer el objetivo de 10 años en la compañía que está cambiando. No, claro. Es que ahí también vamos a ver otra escuela, que fue la escuela que nos ha gobernado mucho a nosotros. La escuela de posición fija, ¿qué nos dice? Nos dice exactamente eso. Mire el mercado, tómese el tiempo, tranquilícese, establezca sus normas de trabajo y luego se arranque. Y eso usted lo podía hacer tranquilamente en los 80s. Y eso. Mire que Estados Unidos, por estar pensando qué hacer, llegaron los japoneses. Y al momentico los coreanos. y no han terminado ese golpe y ya están los chinos. Porque los japoneses no son los que tienen ese cuarto, de pensar muy bien qué hacer dentro de los próximos 10, 20 años, y también que obviamente son y están anuentes a los cambios en el estrategia dinámica. Pero también trabaja. Sí, pero ¿por qué es tan estable el pensamiento? Porque es uno. Nosotros en Latinoamérica, ¿cómo somos? ¿Usted se aguanta que sea solamente una sola persona? En Latinoamérica, el management latinoamericano, ¿cómo es? ¿Cómo es el management latinoamericano? ¿Cómo lo interpretan? Sí, sí, es tropicalizado. ¿Qué pasa en el trópico? Pero yo digo que si ellos hicieron un cambio tan grande, el 70 acá, y nosotros hemos estado lo mismo, digo, hay que ver los ojos bien de que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, alguien me decía, uno lo puedo, me decía, lo que pasa con ustedes es que ustedes ustedes por estar pendiente de la fiesta, la rochela, la guachafita, no están mirando, no le apuestan a cosas a largo plazo, de infraestructura sobre todo. Le apostamos a cosas del día a día, pero también nos voltea la cara de la moneda y cómo son nuestras economías. Son muy frágiles, pero entonces yo volteo otra vez la cara de la moneda y digo, vea, Japón de posguerra, Corea de posguerra, y vaya, cójalos ahora y no puede. La misma China. Sí, yo no sé qué hace el peco de mecánico, porque yo me mantengo en tres áreas. Presupuesto. Yo no trabajo sin presupuesto. Ya ahora en junio empezamos a programar presupuesto del 2015. Ese para mí es un termómetro, porque yo tengo en cuenta proyección de ventas, todo lo que es flujo de caja, posibilidad de inversión, control interno. Entonces, de luego me voy a la siguiente parte, que es ejecución y control. Que yo considero que si yo no ejecuto y no control, es que no sirve planificar. Ahora, me apoyo mucho en la tecnología. El presupuesto está en mi pantalla. O sea, todos los meses yo presupuesté eso, lo que se ejecutó. Y de esa forma yo tomo decisiones periódicas. Entonces, dentro de la ejecución, procuro siempre estar dentro del programa operativo. En las cuentas por cobrar, en las cuentas por pagar, en las compras, en las ventas, en el control interno. Ya, me he vuelto como un mecánico. Y estoy aquí, estoy ahí, estoy en todos lados. Yo domino todas las fases de la empresa. De esa forma, estoy tratando, digamos, de decirle a todo el personal, que es lo básico. O sea, existe un patrón de trabajo. La gente está identificada con lo que tiene que hacer. Es un ser humano, comete errores. Pero para eso está en control. Ya la planificación se está haciendo 6 meses antes con el presupuesto. Y se identifica a la gente en bodega, en venta, en compra, en administración. Bueno, mira, esto es lo que hay que hacer para este año. Tenemos que dar este objetivo este mes. En todos lados. O sea, yo delego funciones, pero a veces siento como que eso me estresa más, porque encima de que delego tengo que supervisar lo que delegué. Ese es el error de a veces que algunos gerentes, ahora diga, ahí está la moda, y que anteriormente se veía gerente general y subgerente. Ahora hay vicepresidente de tal cosa, vicepresidente de la otra, vicepresidente de qué, una figura ejecutiva, y no ejecutan, no controlan, entonces delegan todo el peso de la operación interna de la empresa en personas, y ellos no bajan a ver qué está pasando. No salen a la calle, no se montan un carro con un vendedor a ver qué está pasando. Uno no sabe si un vendedor le está haciendo una grosería. De pronto las ventas bajan, uno no sabe si es que será que el producto está mal, o es que un vendedor le hizo una grosería a un cliente, o es que se va a dormir y no trabaja, ¿no? De cosas como esta. Entonces, uno montado en una oficina, ¿qué hace? Yo no uso corral, ¿eh? Yo tampoco. Yo considero que la base es esa, o sea, la ejecución y el control. No hay de otra. Pero una pregunta. El presupuesto no camina. ¿No es más fácil asegurarse una vez de que esa persona está bien centrada en lo que tiene que hacer, que no está preocupándose de que, oye, cada cosa bien? Porque eso va a depender del tipo de negocio. Exacto. Porque cuántos clientes tienes tú. Cada cliente es un mundo. Y cada día ocurre algo. llega el día que yo, por supuesto, yo tengo que hacer 20 cosas hoy. Y a mitad de camino tengo que agarrar la agenda a un lado y ponerme a resolver el problema. ¿Usted alguna vez se ha ido en el camión a hablar con sus clientes? Al diario. ¿Con los clientes? Con los clientes. ¿En el piso, allá? En la bodega, hasta debajo de un palo de mango me sentó a hacer negocio. Perfecto. ¿Por qué? Porque es así. O sea, yo no soy... No, sino que la pregunta que le hago es, ¿cómo controlar, pero por fuera? No adentro. Yo ya dije a la gente, usted hace esto, listo. Y ahora me voy, es lo que yo dije aquí adentro está impactando realmente en el mercado. Aparte, ahí se refleja con los clientes. No sé si ustedes han escuchado la venta a Bianca, en fin, al brasilero, tal, listo. Yo he peleado en estos vuelos, en fin, lo que ustedes quieran en los aeropuertos con Avianca. De un tiempo para acá, después del brasilero, comencé a sentir que la cosa estaba caminando diferente. Ya la gente es más amable en los counters, ya no hay tanto retraso, ya cumplen más, bueno. Pero la otra noche que bajaba de una ciudad intermedia en Bogotá, aterricé, estaba lloviendo, eran las 9 de la noche, yo tenía que volar en el último vuelo, casi el de las 11 de la noche. Tenía que coger otra vez vuelo de Bogotá a Cali. Cuando me bajo del bus, que el avión lo parquean ahí al fondo, lo bajan un bus hasta aquí, ahí está la puerta del aeropuerto, la parte de atrás del puente aéreo, para entrar nuevamente a la sala de espera que me correspondía. Ahí en la puerta me encontré, ahí parado a un lado, al presidente de Avianca. Tenis, blue jeans, camiseta y un cangurito aquí, mirando todo. Y comenzó a llamar al uno, tal y tal, y se le escuchaba. Y luego lo vi que se fue para los aviones, y luego volvió por acá, en el piso, completamente ahí. Me llamó la atención y dije, uy, entonces aquí sí están pasando cosas. Me fui hasta la sala de espera cuando él entró por la puertica de atrás. Estaba yo ahí en la sala de espera. Entonces me saludó, me dijo, buenas noches, cuénteme una cosa. Yo soy el presidente de Avianca, ¿usted cómo ha sentido el servicio? Entonces yo le conté mi experiencia de servicio. Me dijo, ¿usted cómo considera a nuestros ejecutivos? Ya ven que le dije, lo que pasa es que normalmente en la gerencia, allá tenemos un dicho que se dice mucho cacique y poco indio. Y el gerente es muy dado allá a eso, allá cuando yo es Colombia. Es muy dado a, lo ponen en un cargo ejecutivo, se encierra en una oficina y nunca baja al piso. Y entonces él simplemente me dijo, sí, eso está cambiando. Y se sonrió, me dio la mano y se fue. Y yo cuando lo vi caminando dije, sí, lo voy a poner a caminar. Y sí está cambiando. Entonces ya cuando yo lo veo al señor ahí parado entre los aviones y así preguntando y mandando, ya es otro cuento. Y ese hombre debe saber de todo, la parte operativa de la empresa. Claro. Cuando ese hombre toma decisiones, las toma bien tomadas. Sí, desafortunadamente con este término, con la gerencia o con el concepto de gerente, nos ha pasado eso. La misma simbología, ¿no? De altura, alto gerente, permite a que la persona se encumbre por allá, se encierre, delegue. A veces tampoco ayudan mucho las técnicas administrativas tipo administración en una página o los mismos indicadores de gestión no ayudan. Porque lo que todo el mundo, como a usted le coloca un objetivo y una meta, y todo el mundo está preocupado es por demostrar que lo está cumpliendo, la información que usted va a migrar hacia arriba, ¿cuál va a ser? Usted va a mostrar lo que puede ir a su favor y va a ocultar, tapar, modificar, transformar, pongan la palabra que quieran, lo que no esté como a su favor por las diferentes circunstancias que hayan ocurrido. Pero a veces lo que llega allá arriba es que todo está perfecto. Y no, todo está perfecto. Bien, entonces aquí ya no sé si ha quedado un poco más claro por qué esta diferenciación de conceptos entre estrategia, táctica y tarea, y por qué tenemos que comenzar como a entender un poco qué es lo que está ocurriendo para poder entender